desnudarme en una cama gris, solo por verte feliz, cuidar tu risa, mi abrigo invernal, todo lo haría por ti. Caminar contra el viento y saber que todo el tiempo estaré.